Yo creo que evidentemente hay desde la oposición una especie de actitud de plantear una suerte de boicot o de intentar restar trascendencia a las leyes que se aprueben en este periodo, como si los diputados y senadores que hoy representan al pueblo se hubiesen ungido de un mandato fraudulento. No es así. Este Congreso, en su actual composición, tiene tanta validez de su legitimidad de origen como el que va a venir después del 10 de diciembre. Que ellos ya le estén adelantando a los grupos económicos del negocio vinculado a los multimedios, del mismo modo que otros lo han hecho con el Pulso Ger y con el tema de los intereses económicos que mueve la mesa de enlace, que después del 10 de diciembre se van a poner a entera disposición de los mandatos de esos factores de poder, es otra historia. Ahí veremos si ellos son capaces de hacerlo, porque, por supuesto, los sectores populares que luchamos para tener, por ejemplo, la posibilidad de este avance con la ley que democratiza el sistema de medios audiovisuales, los que luchamos para recuperar la jubilación de reparto, los que luchamos para recuperar las aerolíneas argentinas para el patrimonio público, no nos vamos a quedar de brazos cruzados en caso de que estos sectores intenten revertir todos estos avances. Yo creo que sí. Creo que esta ley, lo mismo que la que permitió recuperar el sistema jubilatorio y reparto, son leyes fundamentales porque van modelando un país, van modelando una sociedad, y la disputa por la democracia es una disputa clave. El manejo de la cultura, el manejo de la información, la posibilidad de que haya voces que hoy nos escuchan, que puedan empezar a tener espacio, es una parte clave de la lucha, y no por casualidad, porque si alguno lo piensa así es muy candoroso, no por casualidad fue una dictadura militar la que elaboró esta ley. Así que creo que poder reemplazarla por una que surge a la democracia es una de las luchas claves.